carpintero Jesús de Nazaret. El reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Claro está que no basta con ser pobre para tener el reino. Hay que buscarlo en uno mismo, en la propia vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, preguntamos al capitalismo, o sea, a los ricos, a los gobiernos y sobre todo a los sacerdotes y jerarquías de todas las religiones, ¿por qué hay ricos y pobres en este mundo? Cristo dice que no se puede servir a Dios y al dinero. Y nos aclara que los principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hacerse rico, pues, a costa del trabajo del prójimo, es burlarse de Dios y del prójimo. En muchas ocasiones, los ricos se hacen más ricos a costa de la vida de los pobres en las guerras que organizan. La cosa está muy clara. Ningún trabajador se hace rico trabajando, a no ser que pida un préstamo al banco y monte una empresa. Entonces sí podrá enriquecerse con la riqueza que produce el trabajo de los demás. Está bien que se quede con lo que ha invertido para montar la empresa, pero una vez recuperado lo invertido, ¿por qué se sigue quedando con los beneficios? Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, no decimos estas cosas basándonos en partidos políticos, como el comunismo, el socialismo, etc. Nos basamos en la verdadera justicia, que es la de Dios. No comprendemos, pues, en qué se basan los ricos, los gobiernos, las religiones, para sostener o apoyar esta gran injusticia social, tapándola y adornándola con palabras como civilización, cultura, religión, democracia, etc. Se basan las leyes hechas por los hombres y sobre todo las religiones que se autodominan cristianas, como son el catolicismo y el protestantismo, para sostener esta barbaridad. Si Cristo nos dice que busquemos el reino de Dios, y el reino de Dios es de los pobres, o sea, de los obreros, no comprendemos el porqué del afán de hacerse ricos y después dárselas de civilizados, y lo que es peor, se las dan de cristianos, y esto sin contar con las otras religiones, que hacen lo mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de decir a toda la humanidad, tanto a ricos como a pobres, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y sobre todo que los pobres procuren no traer muchos hijos al mundo y procuren desarrollar la bondad, cada uno en su propia vida. Esta es la verdadera revolución contra el capitalismo salvaje. Ánimo, amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea, amén. San Martín. ¿Qué tal? ¿Qué decís vosotros? ¿Cuántas flores? ¿Qué ves? No se puede decir. Siempre repetimos lo mismo. Pero es que es necesario repetirlo. Claro, bastante más las cosas. Se trata de un socialismo, un comunismo. Basado en partidos políticos, en Cristo sí, en partidos políticos. ¿Hay alguien? Jesucristo llegará a ser el día de mañana otra vergüenza y se está enriqueciendo. Que esto tendría que ser un motivo de que muy claramente se ve por poco que se hable. La editorial que hace que para poder comer el que no explote nada, para hacerte rico no es trabajar. Bueno. Que se llama porque hasta un presidente de un gobierno se trata de trabajo. Los bancos hoy en día son los... Así. Por mi cuenta, el tema de la jardinería. Hace 4 meses he entrado a trabajar en mi cuenta. Claro, llegamos al final de año y bien generé yo, ¿no? Todos los 4 meses que estuvo trabajando, yo llegué al final de año y le digo a mi mujer, ¿por qué? ¿Tu hermano? ¿Tú qué quieres? ¿Que me haga rico a costa de tu hermano? Me quedé al fuego y me dice, bueno, aquello de que es lo que decía antes, ¿no? Hay una total falta de asimilación de esto de que el empresario se hace rico quedando solo el beneficio de los ricos. La gente obrera de a pie no lo llega a terminar de asimilar muy bien. ¿Qué se cree? ¿Que le estás contando fantasía o una cosa de otro mundo? Pero es para decir, puñetas, despierta, tío, que este tipo, sin ti, es incapaz de producir lo que hace, y se lo está quedando él. Y parece mentira, pero es que cuesta un montón, ya te digo. Yo te estaba hablando de mi mujer, la persona mal allegada dentro de mi casa. ¡Con un hermano! Incluso así me decía, estaba escéptica. ¿Cómo? ¿O de vas a dar? Pero es que yo soy incapaz. Yo soy incapaz de producir el trabajo allí dentro, solo. ¿No lo comprendes? Sí, sí, sí, pero... como asustada. A mí hoy también me ha pasado una cosa de no tener valor. Me da pena. Me da pena. Tu sentimiento, que es como estar muy orgullosa, pues pensaba, digo, bueno, quiera un poco más y apreciará un poco más las cosas que siento y los valores que tengo. A esta idea, como que criticar el catolicismo, ¿sabes? También no nos hacemos jueces y fiscales de lo que es... Bueno, sí, pero es que no te he terminado de entender además, mucho. Sí, porque yo creo que es bonito. Me cargan aquí los sabios y entendidos. No me callo. ¿Cuál sería la cuestión de lo que has dicho? ¿Cuál sería la cuestión? Quiero decir que un pensamiento religioso... Y aquello está mal, pero como es cosa de Dios, te lo aceptamos. A ver, el déficit fiscal es parcial. Y lo que nos interesa mal es lo que... Pues ya, pero es que como otra vez hemos llegado, es que siempre es culpa nuestra. Fijamos, si lo hacemos mal, es culpa nuestra. Ah, déjame que explique la idea, porque es buena, es provocar seguramente, pero es buena. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Sabiendo que peca, o el que peca sin saberlo. Y según Sócrates, no, era quien no lo sabía. La ignorancia. Que a mí me tiene loco también, pero la ignorancia es una... No, a mí me tiene loco, pero la ignorancia es una responsabilidad del ser humano. Porque no quiere saber. Pero porque si tú, no quiere saber. Si tú vas a un juicio, si tú vas a un juicio, pero si tú vas a un juicio, no es falta inmanente, no te perdona el juez por tu ignorancia de saber que aquello era una falta. No, en las cosas humanas. No te perdona el juez. Claro, las cosas humanas sí, claro. ¿Divinas? También. No, las cosas divinas no. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Tocado el dedo de la divinidad? Dios da un cierto conocimiento, hasta ahí sirve. ¿Pero el conocimiento es para todos? No, porque cada uno está en un nivel diferente. Es para todos. No. Bueno, cuando llegues a él, ¿no? Es para todos. No. Depende del entretenimiento que tengamos con otros negocios, o con otros juergas, o con otros claro, sitios. Pues, no llega. No llegues, pues no has llegado. Es para todos en esta vida. Depende de... ¿Podemos ser todos médicos en esta vida? Hombre, sí, si mente, yo creo ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mentalmente no te has dado. Ay, tú te quieres muy... darwinista, pero yo creo que soy médico porque me han dejado ser médico, no porque... ¿Cuál? Claro, pero es que claro. Hay mucha gente que nació pobre, y estudiando por las noches y haciendo cosas y tal, llegó a ser médico o llegó a ser incluso más que médico. Pero lo lleva. Está Darwin servía, y Newton servía de que estaba en la universidad y por las noches estudiaba. Cuando empezaba el curso, el profesor temblaba porque decía, aquel tío lo sabe más que yo. No. ¿Qué quieres decir? Cuando que quiero decir que todo el mundo es responsable de sí mismo esto en esta sí, vida. Esto sí. Sin dejarse de vidas anteriores ni de vidas futuras. No, estoy de acuerdo. Esto es lo que quiero decir. Pero lo que yo lo que no estoy de acuerdo es que... Todo el mundo puede ser director de teatro. Dime tú sí o no. Y claro. Y todo el mundo puede ser médico. Es cuestión de estudiar. Si quiere. Claro, si quiere. Vale. Por esto todo el mundo puede ser si bueno. Quiere, si quiere. Lo siente. Porque si no lo siente, no va. Pero quiero decir, sí, que... Una cuestión. Newton ni siquiera se podía pagar la matrícula en Oxford y, iba allí a servir a los estudiantes ricos por las noches y después les pasaba todo. No, pero un niño por mucho que quiera ser mayor, un niño no será mayor. Seguirá siendo un niño, porque... Ya, pero la cosa, lo que te dice el texto es que las cosas espirituales hay que esperar en su momento. Ya, no, eso es un atenuante que a mí no me sirve. Porque ¿no? Jesús ya decía todo, pero soy Dios... Pero no tiene más lógica. Pero a mí no me sirve, porque Jesús cogió a los dos apóstoles, los que tenía allí, no los escogió a tú sí y tú no. Los que venían con él fueron ellos, los 12 o los 13 o los 15 o los 20 o los 70. Y a nadie le dijo tú. Fíjate si uno cogió y se largó y lo dejó solo. O sea, ¿qué? Fíjate de que no seguirán siendo mayores porque uno diga que esto es así. Sí, señor. ¿No? Aquel que se largó era mayor, pero le picaba más el negocio que la espiritualidad. Y tiene todo su derecho, como lo que ha dicho José Luis, de que Botín, tú habla con Botín y verás cómo sabe más que tú de economía, pero menos que tú de espiritualidad. ¿Por qué? Porque no le pica, no le interesa. Mira, no, esto de los cursos... El AVE va a 300 kilómetros por hora. Y una locomotora no puede ir a 300 kilómetros por hora. Es igual. Déjate, es cuestión de técnica. ¿Eh? ¿Puede ir? No, bueno, sí, he visto una locomotora que va a 300 kilómetros por hora. Es cuestión de técnica. Hombre, la japonesa... Es cuestión de técnica, porque el AVE salió sobre la locomotora. Salió de la locomotora y progresó. Es cuestión de técnica y progresar en esta vida. ¿Y tiempo? No tiene que haber superdotado. También existe el tiempo de una otra, es que tú quieres eliminar el tiempo, el factor tiempo, y el factor tiempo está ¿pero bien. ¿Qué pasa? Pero si el Talbot ya iba a 300 kilómetros por hora y ningún norteamericano se lo creía. El Talbot en España ya iba a una velocidad increíble y nadie lo compraba. Entonces, es que se puede hacer en esta vida. Y lo dice la Biblia, en una vida se pueden adelantar mucho. Si siempre tenemos que ser niños pequeños, pero lo que podamos ser a lo que somos, hay mucha diferencia. Tú podrás llegar a tener 80 años, ¿vale? Pero seguirás siendo un niño. Si es niño. ¿Cuándo? Si es niño. Ya habrá que dejarle entero. Yo pienso que cada uno es culpable de que era su propia ignorancia, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero no es un problema de alguien ahí metafísico, que yo soy pequeño espiritualmente, ya creceré, como cuando éramos pequeños que recitábamos la poesía, soy pequeñito, ya creceré, no sé qué, para que la madrina nos diera 2.50 en el de regalo el Día de Reyes. No. Cada uno es como es, de acuerdo con su voluntad de evolución, con su sacrificio, con su esfuerzo. Yo creo que esto sí, bueno, es mi idea, es decir, que demostración no racional, pero, es decir, por mucho que tú quieras, no quiero decir esto que nos hemos quedado sentados en la silla, hay veces que por mucho que uno se esfuerce, es lo mismo, muchas veces quiero leer la Biblia, y no me va, entonces, no, pero... Tanto esto como muchas otras cosas. No sé si es que o es que yo el otro día leí un versículo y ¡pum! Más. Pero otras veces me he puesto a leer y solo veo que yo a veces, como nos dice Cayetano, hacer esa meditación y no, pues, hay una serie de cosas que también no voy a estar sin dormir. Ana me cuenta que muchas veces vuela, que sube y cuando quiere baja y se va. No viene por aquí, que es nada de la Biblia. Y digo, pero te quiero decir que lo que decía Casto. ¿Qué pasa que le haces? Y abuela dijo, y aterriza. No, y Casto dijo, pues que no venga por aquí. No, sí, abuela y aterriza solo, pero lo que te quiero decir es que ella no se preocupa en absoluto de nada. Ella lava la ropa, hace la comida, no hace nada más. Cuando puede se va allí a la peluquería. Es lo que nosotros creemos, que no hacemos nada. Es decir, es nuestra ignorancia. Ah, es un momento, pero ella... Es la carga que muchas veces llevamos de por aquí. Pero te quiero decir, pues que quizá... Quizá nos ha comentado algunas veces eso de querer subir, cuenta de que ha subido y después le ponen más pisos y más pisos. Sí, es esa idea. Es que yo quería no quiere decir que quedarse quieto. No, nos quedamos. Yo quería lanzar la pregunta ahora, porque habéis hablado de ir subiendo escalones de aprendizaje. Una eternidad de aprendizaje. Eternidad. Bueno, eso tampoco tiene sentido. Un poquito. Porque en relación a una eternidad no hay adelanto. Un caramelito nunca viene mal, ¿eh? No, pero no hay adelanto en relación a una eternidad, porque qué más da. Más que nada, igual, yo quería decir, bueno, pues lo he hecho con mi mejor. Es que si uno se autoinculpa de que, como muy bien se ha dicho aquí, poder adelantar mil vidas, pero y me quedo pensando que son mil vidas. Lo que yo no puedo, aunque fuera verdad, o aunque lo demos por hecho, yo no puedo concebir es que en antes, siendo todos hijos de Dios, unos que son niños y otros que son adultos, me parece. Teniendo todos la misma, no, pero esto es muy metafísico, todos hijos de Dios. Es un problema, la razón para emplear. Y la responsabilidad para vivir. Como del otro día, en esto de aquella John o Napoleón, o Franco, o Hitler no tuvieron más que ellos, que actuaban realmente mal, no tenían más remedio que hacerlo, y nosotros vamos a intentar actuar bien, como dice Gori y tal, entonces seremos responsables. ¿Entonces esto qué es? Que cada uno no es ni responsable ni culpable, simplemente es adulto, mayor, para tomar sus decisiones. Responsable de lo que hace. Ahí tiene sentido lo que has dicho tú. Vamos a ver, yo reparto los beneficios, seguramente no te va a entender. Pero tú, sí, que eres responsable, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Ahora, también estás en tu derecho de plantearte, ¿y si dentro de 3 años de Navidad sean 10 millones? ¿Qué hago? Es que no me lo tienes que decir, porque ni tú lo sabes. Quiero decir que somos, lo ves, no somos tan infantiles. Más responsable es quien peca por no saber que quien peca sabiendo. Porque quien peca sabiendo está. Porque fíjate, quien peca sabiendo está más cerca de cambiar y sí que actuar como toca, que quien peca por no saber, porque primero tendrá que aprender y después decidir o no. Es igual que un pobre que quiere ser capitalista, ¿quién está más cerca de la pobreza auténtica? Un capitalista. Bueno, tú, porque me quieres hacer la puñeta en la tarde, pero te voy a poner un suero que te vas a esperar. Tú dime por qué no. A ver, dime por qué no. Un pobre que quiere ser capitalista, en teoría, tiene que ser primero capitalista y después decidir si quiere ser pobre o si quiere ser rico, cosa que yo puedo hablar por experiencia. En cambio, un rico ya no tiene que decidir que quiere, seguro que no quiere ser pobre. Y si decide ser pobre, yo quiero un paso a hacerse pobre. Pero el hombre no es egoísta en sí mismo, no es capitalista. No hace falta pasar de eso hablamos. Por el río y ahora. De esto hablamos. Un momento, de esto hablamos. ¿Quién los tiene o quién no los tiene ya? De esto hablamos. Y ahí hay un paso, pero muy importante. ¿Quién no los tiene en la cabeza o quién los tiene? La cabeza puedes tenerlo un día, tenerlo y volverlo a tener. Bueno, en el fondo por sus frutos. También estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. No hay asco porque se ha quedado en un duro, dice, se ha muerto mi Dios y me suicido. Y autoritario y tal. Sí. Pues la hija de Botín tiene todo lo hecho de estar en un sitio como otro vez. Y tiene razón. Las feministas tienen razón. Claro. Lo que pasa es que nosotros decimos, y la fémina no tiene que sacar el lado positivo, claro, y ser, no como un hombre malo, sino mejor a un hombre. Entonces yo sí que soy feminista en este aspecto, pero no criticando, o sea, no feminista positivo de alabar a la mujer y quitar a la mujer. El hombre, sino el que mejor sentimientos tenga, que trabajo. No, es simplemente por eso no se trata de que sea mujer. Como haya quedado grabado, verás tú la madre. Yo lo que el otro día quería... Dormida, te despierta. Aparte de eso es que en todo lo que... Ahora encaja lo que tengo aquí en mente. Venga, he esperado el momento. Por las religiones que he conocido, los evangelistas, los bautistas, gente por... Vale. Bueno, por la iglesia anglicana, no mucho porque sabéis que es una... Pero sobre todo el llamado cristianismo, etcétera. Aparte he visto lo mismo, ricos hijos y explotadores. Pero hay algo muy importante, y es, en todas estas organizaciones que está al alcance de vosotros, si vais a un poco más, veréis que el pastor, el rabino, el sacerdote católico, etc., los mandamases, mandan, dirigen la mente de sus creyentes. No he visto en ninguna organización religiosa de estas que he podido visitar, incluso los cuáqueros, que no había allí, pero venían de Inglaterra, no he visto en ninguna parte lo que hemos hecho nosotros continuamente, y es en las reuniones que antes eran cada semana en nuestra casa, y ahora en una casa de otros, etc. Nunca he visto, y creo que si vais vosotros tampoco lo veréis, esta libertad de expresión de los reunidos. El sacerdote, el obispo, el cardenal, el pastor protestante, el rabino, dirigen la reunión y los demás amenamente. Ahora bien, hay un detalle en Jesús de Nazaret que ha quedado tapado. A ver, dice a sus seguidores, a sus amigos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice? Y esto y lo otro, y si tal, y si cual, y vosotros, pero ¿qué decís? Y Pedro salta enseguida y dice, tú eres el Cristo. ¿Ah? No dice, tú eres el Cristo, porque esto no existía, las palabras, y tú llevas a Dios en ti mismo, ahí. Ah, esto está bien. Sobre esta piedra, tú te llamas Simón, sobre esta piedra yo edificaré mi sinagoga, porque palabra iglesia tampoco. Pero seguían discutiendo, hablando. No os llamaré siervos, les dice en otra ocasión, os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. En una palabra, la verdad os hará libres. Y les decía, hablad, venga. Esto no está en los evangelios, pero si leéis los evangelios, veréis la cara dura del Vaticano escondiendo las cosas, pero lo que veis aquí es la repetición de lo que pasó hace 2000 años o miles de años en el mundo, que siempre hay una persona o 10 personas o 50 personas que tratan de buscar la verdad. Y se usa de esta forma, haciéndonos la contraria. Cuando veo que cada uno de vosotros saca a reducir ideas, yo estoy contentísimo. Digo, maestro, esto va bien. Porque a veces yo mismo me espanto porque el maestro dice, mete esto, mete lo otro. ¿Cómo? ¿Qué dirán? Y no, precisamente dirán, ahí está la clave. Y hay algo también muy importante, y es que vosotros tenéis que pensar y decir, bueno, ¿qué pasa con este Cayetano el Yesero jubilado? Se ha pasado toda la vida hablando con uno y con otro, y visitando esto y todo lo otro, y Biblia por aquí y por allá. ¿Sí? ¿Cómo es que este tipo no se ha quedado con uno de ellos, un grupo, los testigos de Jehová? O lo que hizo Nicolás, que venía por allí, por las viviendas, las reuniones, y se marchó a Israel, y el rabino. ¿Por qué Cayetano ha quedado en esta línea de, no, que hablen y que expresen sus ideas, que este es el mensaje verdadero de Dios, de Cristo, que por esto tenemos un cerebro para pensar, y venga, ¿qué pasa? Supongamos que yo ahora estoy sentado por ahí, no soy Cayetano, y pensaría, qué raro este tipo, le han ofrecido el oro y el moro, y se ha quedado tan tranquilo, no vengo, estará mollado este, podría haber estado bien socialmente hablando, económicamente hablando, y se ha pasado la vida trabajando de yesero y predicando, sí, pero predicando aquí. No ha montado una organización, una secta más, como decía la Sala Rullana por la radio hace unos años, en la cadena SER, una mañana que yo estaba hablando de teléfono a ti, Y el locutor dice, ¿y usted qué dice de esto? Ah, otra nueva secta que sale de esto de Cayetano, una secta destructiva. Y el hombre, el locutor, dice, pero ¿y si no veo yo una secta destructiva? Si dice que se busque al Cristo y cada uno en su tía, en su casa, en su... esto, sí, pero. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿O es que hay algo que Cayetano sabe que nosotros no sabemos? Cortejo, porque también yo pienso, y digo, bueno, pero maestro, aquella torre, yo creía que había llegado arriba, y me veo que ponen más pisos encima, y el maestro dice, ¿has aprendido la lección? Yo creía que había llegado arriba, la cúspide, y veo que hay pisos, y... Entonces, ¿qué pasa? Y claro, y siempre tengo que acudir en mi vida a este dichoso Sócrates, puñetas, puñetas. Por fin he llegado allí arriba, pero ahí ponen más pisos. Entonces, tengo que decir lo que tú has dicho, Sócrates. ¡Por fin! Sé que no sé nada, o sé muy poco, o... Tengo que callarme. No, tú sigue predicando. ¿Y qué es lo que predicas? El mensaje de Jesús. El Cristo, el Espíritu en boca de Jesús. ¿Y qué es? ¿Se busca la verdad? ¿Que busca la verdad? No creo. La repetición de la jugada. Buscar la verdad. Y la verdad no está en lo que diga yo, en lo que diga el Papa Católico, en lo que diga Pedro de los Pelotes. Está. ¿Dónde está? Buscar la verdad. Y solamente es de esta forma, porque pasándonos el tiempo discutiendo de putas, o de fútbol, o de negocios, o de bolsa por aquí, bolsa para allá, no adelantamos ni un paso. Y en cuántas ocasiones he tenido que decir, bájate un poco del árbol y seamos más humanos y menos animales. Y ya digo, me alegro porque, caramba, esto pega fuerte. Hace un rato que Francisco me decía, pero, ¿qué pasa? Si hay el Cristo o Jesús de Nazaret, el hombre, ha reencarnado otras veces, y ¿dónde está? ¿Dónde está? Si a lo mejor lo tenemos por vecino, por la calle. ¿Cuántos hombres y mujeres vemos en nuestra vida? Yo he conocido mucha gente así, gente sencilla, trabajando en la casa, en la vida. Bona persona, bona dona, aquesta dona, i aquesta mujer, bon home, i... Si esto es el Cristo, caramba! Lo que pasa es que han hecho un montaje de Jesús de Nazaret, estos sinvergüenzas del Vaticano, y esto es malo. ¿Un montaje de qué? Lo han puesto ahí arriba, lo han hecho Dios, y por votos, después. Y es cuando se armó la de ellos, es Cristo. Ah, aquí no lo tenemos. Voy unos minutos más y fiesta. Ah, bueno, ya. Saca vosotros la espada. Si nos oyen por aquí, esto debe ser la mesa redonda. Son tipos de la mesa redonda de Londres, de hace siglos. Rey Arturo. Rey Arturo, tú, Jerónima. Llevas espada. Trae, sácala, venga. No, no, ella es de Europa. La ¿eh? No tiene espada. No. La princesa Inés. El otro día, bueno, me contaron una cosa, ¿no? Y bueno, y enseguida me vino a la cabeza que ocurriría si, o que hubiese ocurrido si... Bueno, que ocurriría si cada vez que tenemos un problema, ¿no? O nos angustia algo, alguna cosa, no solamente nosotros, sino todo el mundo, ¿no? Y se lo hago a Cayetano otra vez. ¿Qué ocurriría si la persona, cuando, aparte de su vida diaria normal, en cualquier momento de su vida, cuando se levanta, en fin, cuando incluso está trabajando o tal, pero cuando tiene sobre todo alguna angustia, algún problema que le duele mucho, hablará con Dios, es decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Si esto sería efectivo, que lo dijera de corazón, que lo sintiera. ¿Qué ocurriría si toda la gente pues acudiese a Dios cuando tiene cualquier cosa? Pues claro, a mí me va bastante bien, pero yo no sé el resto de la gente. A mí me funciona. No, es eso, es. Claro, porque era una cosa bastante angustiosa que me contaban y digo, pero ¿qué hubiese ocurrido si hubiese dicho, bueno, a ver, maestro, como llamen cada uno, pues, a ver, pero de corazón, es decir, que como aquel que dice, se rinde a la respuesta, ¿no? Se rinde a la respuesta que puede. Pero no creo que siempre te la den al mismo tiempo que tú la pides. No, ya, claro que no. Claro. Tú la recibes cuando tú la recibes, ¿eh? Sí, pero no en el momento que tú lo pides. Pero claro, sí, tú imagínate que tú lo pides porque te ha angustiado. Sí. Si mañana te angustias y lo vuelves a pedir. ¿Sabes qué te digo? Tú te angustias hoy. Pero claro, no te la dan la respuesta. Te seguirá angustiando mañana. Y le sigues preguntando qué ocurriría. Tengo mucha paciencia en ese aspecto, chico. No, Dios me ha dado mucha paciencia. Debo parecer a Job. No, pero... A Job, please. Lo siento, pero es que... Yo hablo por mí, o sea, yo puedo tener mi paciencia, yo voy por el resto de la gente. Yo no puedo hablar por la gente, yo puedo hablar solamente por mí. Claro, yo hablo por mí, yo no puedo decir a la gente, bueno, yo puedo decirle ten paciencia o tranquilo que no es nada, pero no me pasa a mí. Le pasa a la otra persona y lo está pasando muy mal. Es eso, ¿no? Claro, si toda la gente, es por el hecho de lo que se hablaba antes, ¿no? Que bueno, que no he dicho, ¿no? Que si nos educaran siempre a pensar, y sobre todo esa clave, porque claro, y a veces lo veo como una fórmula mágica, ¿no? El poder acudir a Dios directamente, a ver, ayúdame a ver qué puedo hacer, o sácame de aquí porque esto no va como toca, o no me gusta, o... Pero, José Luis, esto tiene parte de autosugestión. Muchas veces venimos a hablar con Maestro Caetano, y nos vamos la madre bien. Fíjate, Maestro Caetano, el 10-0 comparado con Dios. Lo que pasa es que a Dios le pedimos cosas, y a mí me pasa, muchas veces me pasa como a Francisco de Asís, que dice, háblame, y no oye nada. Pero el simple hecho de estar en positivo, o sea, la humildad de persona, la sencillez mía de decir, háblame, aunque no oigas nada, esto ya te pone en una salud mental, que a lo mejor es autosugestión, ojo, pero te pone en una salud mental como para no ir al psiquiátrico. Aunque háblame, no te diga nada. Pero es por lo que te decía, de rendirte, entre comillas, a la respuesta. Es igual que la oración, que la oración seguramente no hace nada, porque nadie, ni este Dios, necesita que nadie le rece. Pero nos hace a nosotros, porque en aquel momento nos relaja, en cierto modo, y es una especie de boom este que hacen los yoguis y no sé qué, no sé cuánto. Y esto es la oración, creo yo. ¿Y por qué tanto miedo con él? Pero quería decir otra no somos cosa. No somos dioses en potencia. No, pero te lo vengo a decir, Tomeu. No somos dioses. Sí, sí. Somos dioses en potencia, pero nos falta mucha más potencia. No falta tanta potencia. Porque tú sales de tu puerta cada día. Tú sales de la Biblia. No necesito la Biblia. Tú sales de la puerta de tu casa cada día. Y unos días sales, vamos, que te comerías el mundo. Y no porque te lo diga el mundo, porque el estado anímico que tú llevas y tu espíritu está mucho más por encima que otros días. ¿Por qué esto? Porque sugestión, llámale como le llames. Sugestión, lo que quieras llamar. Somos dioses en potencia cásica. Todas las religiones dicen lo mismo. Cásicas. Y no vamos a dejar que ahora la católica o la cristiana sea más papista que el Papa. No. Casi. Casi. Y en la Biblia queda muy claro. Casi. Casi. Y ahora dime tú otra cosa. Que Jesús, que no tuvo ningún problema con el demonio, ¿Eh? ¿Verdad que no? O en la Biblia, que yo sepa, no, no dice nada del demonio, no tuvo ningún problema. En cambio, sí lo tuvo con el dinero. Y le dijo, y maestro, ¿y hay alguien que te querrá más que tú o a Dios o lo que tú predicas? Sí. Alumno, el dinero. Entonces, ahí está el juicio de la cosa. Y este dinero, esta ansiedad del dinero, ¿a qué viene? A la inseguridad que tenemos en la tierra. ¿Y a qué viene la inseguridad? Es inmanente al ser humano. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado demasiado el cerebro. A lo mejor tendríamos que ser unos corderos, un pavo real o un choto, y no importaría. Yo la veo clara, la inseguridad. ¿De qué la inseguridad? Porque nuestra vida no depende de nosotros mismos. Depende del sistema formado. No, hombre, no. ¿Cómo que lo hemos formado nosotros? Ah, yo. Yo he formado el capitalismo. ¿Y qué? Pero los otros, tus antepasados. ¿Y qué culpa tengo yo? Pues a lo mejor es mejor que la revolución neolítica. ¿Eh? Donde en Roma, en el siglo I, a los 22 años eras un anciano. Pero Tomeu, a lo mejor es mejor la inseguridad que yo pueda llevar, o la que tú puedas llevar, o que pueda llevar cualquiera de aquí dentro, la inseguridad, en la vida, es debido porque tu propia vida no depende de tu trabajo. Depende del trabajo que te den los demás. Mira, y esto es la inseguridad que llevas cada día en tu propia vida. Es verdad. Es el hábito. Pero si lo dice Jesús. En el dinero. No hace falta que lo diga Jesús, lo digo yo hoy mismo, día 20, 22 de febrero. No hace falta que lo diga Jesús. Pero en seguridad. ¿Tú te crees mucho esto de que seréis como dioses? No. Como yo no te creo. No, pero no es que nos quedamos como dioses. No es que intentamos. Te lo digo yo y ya está. Pues, a mí me parece no, intentamos con lo que tú has dicho anteriormente, con esto que le llamamos autosugestión. Llamémosles como le llamemos, sí. Pero intentamos coger fuerza de nosotros mismos cada día. 10 más, 10 menos. Y lo veo cada día, cotidianamente. Un día te quedas sin trabajo, ¡bum! ¡Pam! Te pegan el palo, te hundes. No me hables. Puedes, no exactamente, me hables. Puedes a salir otra vez hacia arriba, así como puedes. En estos momentos que sales hacia arriba, eres incapaz de pensar en Dios. Y has salido, cojones. No, pero has salido, en muchas situaciones has salido. Bueno, en unas u en otras, sean en trabajo, sean las que sean, en la vida. Pero sales por ti mismo y no te das cuenta. Bueno, pero y luego viene el tema de la oración. El tema es para Maestro Caetano. Es decir, que en la Biblia Jesús no tiene ningún miedo a ningún demonio. En cambio, sí nos insinúa y nos deja bien claro que el capital y el poder de los judíos, que es el de hoy de los capitalistas, es el auténtico peligro. Y nos lo deja bien claro en la Biblia. Entonces, que diga algunas palabras de él si quieres. Yo creo, lo que has dicho tú es toda la respuesta, que cuando vas mezclando con mi experiencia, la respuesta es mucho más rápida. Es decir, que antes sí, pero tú podías decir, no tenías ninguna respuesta, no la veías. Yo lo digo para si vas mejorando un poquito y tal, es más rápido. También es más rápida la hostia, pero también es más rápida la respuesta. Sí. A lo mejor es la hostia la respuesta. Ya que solo hemos ganado en velocidad. Yo lo que me doy cuenta es que unos días están fuertes, otros días están débiles. Unos días están fuertes, otros días están débiles. Eso depende de los megahercios que vaya cada uno. No, y a mí. Pensando las cosas. Unos días estoy que no necesito del mundo, me auto. Yo mismo. No necesito de nadie. Me siento bien, razono las cosas, las llevo a cabo. O sea, no necesito fuerzas de exterior, no soy yo mismo. Y otros días parece que me maneja todo el mundo. Otros días no. Pero es que es un estado así. Y yo pienso, claro, te he dicho lo de Dios es en potencia. ¿Por qué? Es decir, me siento un Dios a veces, es verdad que me siento un Dios. Pero otras veces me siento nada. Una silla y aún así no estás seguro de sí, sí. Sí, ni, no sé dónde, ni sé dónde me encuentro a veces, por decirlo de una manera. O sea, unas veces me siento bien, no tan solo bien, me siento seguro de mí mismo. Ya, y otras veces. Pero me siento Dios. Disculpa, pero ahora pienso con este cómico catalán que se murió, este tan serio, que decía, supongo que genio. Que dice que eran tres, que se fumaban un porro. Y se lo pasaban en uno en otro. Entonces te puedes sentir un Dios de cualquier manera. Decía, ahora compraría la isla de Escorpio. Y el otro, dámelo. Y y pegaba la chupadita y dice, yo me compraría la isla de no sé qué. Y el otro dice, dámelo, dámelo. Se pega una buena chupada y dice, no vendo. Entonces, sentirte un dios, sentirte un dios depende de ti. Este es como oí ayer. Tú sabes que es un optimista. Este es muy bueno. Tú sabes que es un optimista. Sí. ¿Qué es? Un pesimista más que no se ha dado cuenta. Exactamente. Claro. Pero esto es lo que intentamos ser. Esto es lo que intentamos ser. Pesimistas que nos den optimistas, pero que nos hemos dado cuenta. Esto es lo que es. O yo intento ser. Optimista, pero que me he dado cuenta del pesimismo. Bien, la próxima, ¿dónde es? ¿La tenés? Podemos hacerla en casa. ¿Eh? En mi casa. ¿De Gori? ¿Cómo es? Sí. ¿De Gori o de...? María tiene que estar. ¿O de María? Una reunión no le va a haber. Traelo. Veremos lo que conseguimos. José, dime, ¿qué tal? ¿Tú eres mucho aquí? Bueno, pues en Tercia, claro. ¿Eh? Venga, dame. Si puedo que rayao. Y tú de Balsareny, que raya. ¿No ha dicho nada este señor, este hermano de Balsareny que ha venido de la tierra del frío y de los catalanes? A ver, Balsareny, di algo, hombre, para que quede grabado para la posteridad. No dice nada. No tiene nada que decir. No. Pues por las tonterías que decimos nosotros, también se puede escuchar. No, tengo parte de ellos. ¿Qué día te cumple? Uno de los 300 libros anuales que se escriben sobre eso. Al final me encanta a mí, yo a mi padre. Si lees el final, casi no me puedo decir. Yo compré en la segunda parte. No, el final te lo debes, no, El final del libro. Ah, sí, muy bien, hombre. Es fantástico.